Onda Terral presenta Se baila así. Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Un programa presentado y dirigido por Yura Quintero. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Bienvenidos a este viaje sorprendente por el trópico. Hoy inundaremos tu mesa de exotismo, incorporándolas en una gran cantidad de recetas. La cocina tropical es capaz de aportar matices únicos y son susceptibles de ser parte de ensaladas, pastas, masas rellenas, salsas, platos fríos, bebidas, sopas, guarniciones. Lo admiten casi todo. Aprovecharemos junto a la música de todos sus variados matices: dulces, amargos, ácidos, frescos, agridulces, cítricos. Hoy, Cuchufrito y sus sonidos del trópico demuestra la gastronomía tropical desde el punto de vista musical. Canalete, Nidia Góngora es una cantora tradicional, compositora, líder cultural y comunitaria, y es una de las artistas más destacadas del Pacífico colombiano. Nos ha traído el tema Eye Yeye, donde nos presenta los diferentes sabores del trópico. ¡A comer! A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle el sabor a un buen fiestón. A mí me gusta el chivo con vino y el pescado con jugo de limón, con pimienta y orégano el lechón y el arroz con jamón y tocino para ponerle sabor a un buen fiestón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón como un melón. Y una bichuelita bien guisa y un aguacatón un melón y unos guineitos y unos cuchipritos para picar. Y después que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar, que le pongan salsa. Señora, yo quiero que le pongan salsa, le pongan salsa, le pongan salsa pa' mojar, pa' mojar. El Gran Combo de Puerto Rico lanza en el año 1981 el álbum Happy Days, donde incluye este tema llamado El Menú, donde nos muestra las diferentes comidas que se usan en Puerto Rico de forma tradicional, acompañadas de una buena fiesta y evidentemente con mucha salsa. y de Puerto Rico nos vamos a Venezuela, precisamente a la zona más caliente, a Maracaibo. De todos los placeres de la vida, uno de los más importantes es el comer. Y es que el comer es tan sabroso. ¿Aceptarían ustedes que yo les invitara a comer algo divino? Algo como el platanito con arrocito, una arepita con su quesito, una ensalada con aguacate, el picantico para el remate, las caraotas que estén refritas y una sabrosa carne mechada. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta pa' mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. No se te olviden los espaguetis, un mondonguito bien calientito. Pon en la sartén esas dos chuletas, que sean de pollo esas croquetas. Traje costillas para el sancocho, después de pegármelo hasta las ocho. Y cocíname así, que quiero comer. Yo sé que puedes hacerlo, mujer. No hay dieta pa' mí, ¿qué puedo yo hacer? Si solo lo que me gusta es comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Comer es lo que quiero yo hacer. Comer toda mi vida será. Comer es tan sabroso vivir y comer. Comer es el comer, un gran placer, llena de gula mi ser. Comer esa comida que tú preparas, que me cocina, mujer. Comer, dámela ya, pero que dámela ya. Comer con yuca, con papa y bien grandote el bistec. Comer de postre, traigan ya huevo chingo y limonzón. Comer sangría bien fría para acompañar la bomba que empiece a estallar. ¡Uy! Cuando la nevera está full. Guaco es una orquesta venezolana fundada en 1962 por los hermanos Aguado en Maracaibo, estado Zulia. Comenzó como una agrupación musical tradicional de gaita zuliana y tras un largo proceso de evolución, enriqueció su propuesta musical convirtiéndose en una orquesta conocida como la Superbanda de Venezuela. Esta canción del año 1985 llamada A Comer del disco Guaco nos da un recorrido por las diferentes comidas que pertenecen a la gastronomía venezolana. Thank you. El patacón, tostón, tachino o frito es una comida a base de trozos aplanados fritos de plátano verde, tradicional en la culinaria de varios países de América Latina. En la costa caribe de Colombia, los patacones acompañan platos con pescado frito o carnes en distintas preparaciones. Se suelen acompañar con huevos revueltos, quesos costeños, hígado en bistec, guiso, suero atolabuey, pescado fritos embutidos o simplemente solos. Un desayuno típico de la región son los patacones con queso costeño y café. Hemos escuchado Patacón con queso de la orquesta La 33, una orquesta colombiana de salsa fundada en la ciudad de Bogotá en el año 2001 por los hermanos Santiago y Sergio Mejía. Malanga amarilla, esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo de Oriente. Esa malanga amarilla hay que comerla caliente. Yo te la traigo, María, yo te la traigo. La malanga es una raíz que se cultiva en zonas tropicales. Se parece a la yuca, pero es un poco peluda. En Cuba se come hervida con mojo de ajo, se le echa los frijoles, se usa para preparar cremas y es una de las viandas que más usamos para hacer la papilla a los niños. La malanga también es conocida como ñame. La malanga amarilla es una canción de Israel Cachao, del álbum del 2015 llamado Cachao y su ritmo caliente. Dile a Catalina. Catalina, que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Llama a Catalina que venga acá, dile que la vianda se me va a acabar. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. La yuca la traigo buena, verdad, dile a la vecina que si va a comprar. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Mira que el viandero no vuelve más, dile que por fin si me la va a comprar. Dile a Catalina que te compre un guayo, que la yuca se me está pasando. Que la yuca se me está pasando. Que la malanga se me está pasando. Que la harina se me está pasando. Cero yuca se me está pasando. La yuca es un arbusto perenne que alcanza los 2 metros de altura. Está adaptada a condiciones de la zona intertropical, con lo cual no resiste las heladas. También es llamada mandioca, aipín, guacamota, casabe, que es un pan de la yuca, y es cultivado en América, África y Oceanía. Arsenio Rodríguez fue un compositor nacido en Cuba en el año 1911, intérprete de tres cubano con un importante papel en el desarrollo del llamado son montuno. ¿Cómo traigo la yuca? Es una guaracha grabada en el año 1940. Bien sabroso, con cuidado a mí explicar. Si quieres, hace un sancocho al oriental. Un sancocho bien sabroso, con cuidado a mí explicar. Si el sancocho es pecho fresco, pon primero a calentar o como yuca y auyama con su poquito de sal. Y la bananita verde que no debe de faltar. Y la bananita verde que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar su sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín guía, porque es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, a la verdura ablandar, eche ese pescado fresco y limón sin reparar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín guía, que es su sabor peculiar. Cuando esto esté en la candela, no te olvides de agregar a mi cebollín guía, que es su sabor peculiar. Y al ver, amigo mío, ablandar, eche ese pescado fresco y limón sin reparar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. Y la botellita de ron que no debe de faltar. El sancocho es una sopa elaborada con carnes, tubérculos, verduras y condimentos típicos de varios países hispanoamericanos. Sus ingredientes son agua, verduras, tubérculos y carnes, bien sea de pollo, ternera o pescado. Gualberto Ibarreto es un cantante de música popular venezolana, especializado en ritmos de la costa caribe oriental de su país, como el galerón, la malagueña, la jota y el polo. En esta oportunidad nos ha deleitado con uno de sus clásicos, el sancocho. Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa que si comía las afueras le botara la cabeza. Llegando a Ciudad Bolívar me dijo una guayanesa que si comía las afueras le botara la cabeza. Ay, me la comí, qué atrocidad, puse la torta. Con tal que reciba un beso de una linda. guayanesa. Me la comí, qué atrocidad, puse la torta a mi negro por mi terquedad. Me la comí, qué atrocidad, puse la torta por mi terquedad. La zapuara es un pez que vive en el río Orinoco. Tiene la particularidad de que nunca muerde el anzuelo. Es atrapado con las redes de los pescadores. Es un pescado muy sabroso que posee un ligero sabor a tierra y se prepara de mil maneras. Cuenta la leyenda que una linda indiecita, tan bella como una orquídea en flor, enamorada del hijo de un poderoso terrateniente español, sufría porque su amado debía partir a la tierra de sus padres. Su padre, Carlos, rey de Montesanto, un godo de rancio abolengo, despreciaba a la muchacha por ser una salvaje montaraz. Opuesto rotundamente al romance, decidió enviar a su hijo a España para alejarlo, y el joven, también enamorado de Ayarí, como se llamaba la aborigen, prometió ir a despedirse la víspera. El día anterior, después de conocer la noticia de la partida y de haber llorado mucho juntos, ella fue a bañarse al río Orinoco y seguía llorando desconsoladamente. De repente, se le apareció una diosa indígena y poniendo la mano derecha sobre su cabeza, le dijo: «No llores, princesa. Dale de comer a tu novio sancocho con cabeza de zapuara y verás cómo el blanco se quedará contigo». Y al punto se esfumó. Era un día 15 de agosto cuando Carlos, así se llamaba el joven, fue a despedirse de su amada Ayarí. Ella, siguiendo el consejo de la diosa, le dio a comer el sabroso caldo con la cabeza de la zapuara. Aquello hizo el efecto de un filtro de amor. Carlos no solo no se fue a España, sino que se casó con su linda Ayarí y vivieron muy felices. Cada guayanés conoce esta historia. La leyenda es parte importante de la cultura de la zapuara. Y por el relato de Carlos y Ayarí, se dice que cualquier visitante que prueba la cabeza del pescado quedará atrapado en las redes de una guayanesa y no podrá salir de la región. ¿Vamos a almorzar? Yeah, man, I'm ready. I'm hungry enough to bite a mule. Bueno, ¿a dónde te gustaría ir? Well, let's go up Harlem, man. Let's go up to Fat Mama's Soul Food. Ven acá, ¿no quieres ir al foro de los Four Seasons? No Seasons, baby. ¿Qué tal la Fonda del Son? Fonda la Soul, ain't got no soul there, man. Bueno, y entonces, ¿a dónde quieres ir entonces? Uptown, I'm trying to tell you, man. I got a cab waiting out here. Spanish rice is the thing. Oye, City. Muy buena idea. ¿Cuál es la receta del Spanish rice? Spanish rice? Sí. Oh, man, it's a gas. You get your big batch of rice and you cook it up, you boil it, you dig? Mm-hmm. Then you saute the onions and you get your green pepper and chop it up real fine. And get you some celery, too, and chop it up the same way. Wow. And then you get you some oil and you mix all this jive up. You don't have to use oil if you don't want. A lot of people use fat back, you know? Oh, you give me some put ice. Some mushroom in there, too, get some tomato sauce and some of that paprika and make it nice and red and colored, you know? Get some hot peppers and Tabasco. You know, some salt and you grind up some beef in there. Wow, vamos. Get you some oregano and man, you talk about some crazy eating. Ooh, yo estoy listo ya cuando tú quieras. Wait till you taste it. Come on, let's go. Tú quieras, vamos. Can't wait not enough. Woo! claro. Qué sabrosa estaba la comida esa. Yes, oye, ¿cuándo quiere que volvamos a comer? Ah, man, that food was good, I'm telling you. Muy bueno. Yeah, it was beautiful, baby. ¿Cómo se llama ese plato? ¿Cómo se llama don't ese you ever forget that Spanish rice, man. We can go up there tomorrow, too. Arroz español. Has it every day. Arroz español. El arroz rojo es un plato típico de la cocina mexicana y con diferentes variaciones según el lugar, aunque básicamente consiste en arroz preparado en una salsa de jitomate. Generalmente no se consume como plato único, sino como acompañamiento de otros platos. También se le conoce como arroz mexicano o arroz a la mexicana. En la gastronomía Tex-Mex estadounidense se suelen encontrar como Spanish rice, a pesar de que esta preparación no se conoce en España. En esencia, es la misma preparación. Spanish Rice es un álbum del trompetista de jazz estadounidense Clark Terry y el compositor y arreglista cubano Chico O'Farrill, con actuaciones grabadas en 1966 para el sello Impulse. Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó, y el único que faltaba era el de la tarolí. Yo sé que todos esperaban que cantara como es la rumba de Macantalla, que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Yo sé que todos los barrios tienen ya su guaguancó, pero que lo que el único que faltaba era el de la tarolí. Yo sé que todos esperaban que cantara como es la rumba de Macantalla, que sirve para gozar. ¡Ay, qué bueno! Este plato fácil y rápido de hacer es un plato de arroz blanco con manteca, pimientos morrones, cebolla, caldo de pollo y sal. Se acompaña con huevo frito. También hay una variante que es, en vez de manteca, mantequilla. Hemos escuchado a Oscar de León con la orquesta La Dimensión Latina en un disco del año 1976 con un tema llamado Arroz con Manteca. El mango es la especie Mangifera indica. Es una fruta jugosa y tiene numerosas variedades con formas, colores, texturas y sabores muy variables. La variedad del mango que crece espontáneamente en la zona intertropical americana, introducida por los portugueses, es de color amarillo, más pequeña que las variedades de injerto, de sabor dulce y textura como el de hilacha. Una variedad de mango de gran tamaño tiene un sabor y olor similares al de melocotón en almíbar, aunque con una textura menos hidratada. Celia Cruz fue una cantante cubana estadounidense de música tropical, apodada la reina de la salsa y la guarachera de Cuba. Es ampliamente considerada una de las artistas latinas más populares e importantes del siglo XX. Celia Cruz comenzó a cantar con el conjunto de la Sonora Matancera, grabando su primer tema el día 15 de diciembre de 1950, el que vamos a escuchar a continuación, que se llama Cacao, Cacao, Maní Picao, de José Carlos Menéndez. Thank you. importa, caca. Pero yo vivo mi vida, caca. ¿Y a ti qué te importa, caca? Tú vives tu vida, caca. Kikiriki pisao, kikiriki pisao, kikiriki pisao. Arriba la tabla, maní picao, go, go, go. Dame una candela. El árbol del cacao es nativo de las regiones tropicales y subtropicales de América del Sur. Los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace unos 4.000 años. Y no podía faltar cerrar la comida con un cafecito. Gracias al cielo. cielo por curar mi corazón. Y tú, mi amor, te tengo en mis brazos, te tengo a mi lado. Te miro desnuda, inocente, te doy un besito para tu despertar. Solo falta algo pequeño para este momento perfecto de amor. Un cafecito, un cafecito, un cafecito con mi amor. Un cafecito, un cafecito, un cafecito, un cafecito con mi amor. Un cafecito. Es que no hay nada más hermoso que tú. Ciencia de Juancho Valencia. Juancho Valencia es un músico colombiano que forma parte de Puerto Candelaria, una banda que ha sido un laboratorio musical para crear producciones independientes con intenciones especiales. Con La Ciencia de Juancho Valencia realiza dos álbumes, La Fórmula del Mambo y Enclave de Bolero, que fueron grabados en Cuba. Y con este cafecito nos despedimos hasta una próxima oportunidad en Cuchufrito y sus sonidos del trópico. No olviden la redifusión de este programa los sábados a las 7 de la tarde en ondaterral.com. Y también podrán encontrar los podcasts de diferentes programas en las principales plataformas. Gracias por escucharnos y buen provecho. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.